Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 72, la movida madrileña. Descubre cómo fue este movimiento artístico y cultural de los años 80. En esta ocasión os vamos a hablar sobre uno de los movimientos culturales, o mejor dicho, contracultural, más importantes de la historia reciente de España. Se trata de la conocida movida madrileña, que tuvo lugar en una época marcada por el cambio político y social de nuestro país. Comenzó a principios de los años 80 y se prolongó durante varios años en aquella década. La movida madrileña está formada por la palabra movida, que significa que algo está agitado, activo o inquieto, y el adjetivo madrileña, que quiere decir que procede de Madrid, la capital de España. ¿Y qué es la movida madrileña? Para entender mejor lo que significa, hace falta comprender un poco qué ocurría en aquella época. Los años transcurridos entre 1975 y 1985 simbolizan un momento de cambio en la historia de España. Tras la finalización de la Guerra Civil Española, la dictadura de Francisco Franco marcó una época de represión política, falta de libertades y de derechos, que comenzó en el año 1939 y finalizó con la muerte del dictador en el año 1975. Durante el franquismo, la mayor parte de la gente tenía mucho miedo de ser arrestada por manifestar ideas contrarias al régimen. Para que os hagáis una idea de cómo fue ese periodo, os podemos decir que algunas escenas de películas extranjeras no pudieron ser vistas en nuestro país, porque su contenido estaba en contra de las razones ideológicas, morales o políticas del régimen dictatorial. Lo mismo ocurría con los periódicos o con la prensa. No se podía publicar artículos de opinión contrarios a la dictadura. Tras la muerte de Franco, España comenzó una etapa de transición hacia la democracia. Las instituciones pertenecientes a la dictadura fueron disolviéndose y el país se fue adaptando a los nuevos tiempos y comenzando a abrirse al mundo exterior. La libertad de expresión había llegado. Fue entonces cuando en 1980 comenzaron a surgir nuevas ideas, así como nuevas formas de vivir la vida. La movida mostró el deseo de libertad generalizada después de tantos años de tristeza. La movida madrileña fue un movimiento artístico y social que comenzó en la ciudad de Madrid y se fue extendiendo poco a poco a otras ciudades españolas. No se sabe con certeza cuál es la fecha clave del inicio de la movida, pero está en torno a los años 1977 y 1978. Los jóvenes que encabezaron este movimiento daban a conocer nuevas formas de vestirse, nuevos peinados y nuevas formas de actuar ante la vida. La muestra más representativa de esta época es la musical. En esos años comenzaron a surgir cientos de grupos musicales que actuaban en locales madrileños. En aquel momento, la juventud quería romper con la falta de libertad que habían sufrido las anteriores generaciones. La movida comenzó como un fenómeno underground. La gente con intereses artísticos e intelectuales, muchos de ellos de clases sociales altas, se reunía en lugares populares como el Rastro de Madrid. El Rastro es un mercado al aire libre que se monta en la calle los domingos y los días festivos en el centro histórico de Madrid. Es un mercadillo con más de 400 años de antigüedad, en el que se pueden encontrar objetos de segunda mano muy peculiares. Las noches de Madrid fueron muy activas, no solo por las salidas nocturnas de los jóvenes, sino por el extraño interés en las culturas alternativas o underground. Todo ello llegaba a España procedente de movimientos artísticos de otros países de Europa. Por otra parte, los políticos de aquellos años apoyaban esta nueva forma de expresión, porque querían mostrar al resto del mundo que España se había modernizado y estaba abierta a las nuevas ideas. Se pretendía borrar la imagen negativa de un país que había pasado por 4 décadas de dictadura. Son varios los ámbitos de expresión de la movida madrileña, aunque el más importante de ellos es el musical. Grupos como Mecano, Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Nacha Pop o Zombies se convirtieron en portavoces de la reciente ola musical. También este estilo se trasladó al cine, la prensa, la televisión, la moda, la literatura o la pintura. La liberación de las antiguas normas se hizo presente de manera muy radical en muchos aspectos de la vida cotidiana. La liberación, la ingestión de drogas y de alcohol se convirtieron en temas de los que se podía hablar libremente, como si formaran parte de un proceso general de experimentación. Algunas de las películas dirigidas por el conocido director de cine, Pedro Almodóvar, hablan de estos temas. Él mismo formó parte de la movida madrileña de los 80, creando un dúo musical con el que grabó canciones como «Voy a ser mamá». Hoy en día, a lo mejor este movimiento os puede parecer cómico, pero en aquella época fue una verdadera revolución. Alex y yo éramos muy pequeños, pero sí que recordamos parte de esos años como una época bastante vanguardista, incluso si lo comparamos con el momento actual. De hecho, han pasado 35 años desde el comienzo de la movida y todavía ese momento histórico sigue produciendo interés entre muchos de nosotros. Actualmente, este movimiento todavía tiene una gran presencia en la cultura general del país. En Madrid se pueden ver algunos sitios que componen una ruta con los bares y locales relacionados con la movida madrileña. Esperamos que os haya gustado este podcast. Recordad que si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página web o por medio de las redes sociales. ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.